Pero veníamos contando en el informativo desde tempranito el Festival Entre Puentes, segunda edición, de Entre Puentes, que se va a vivir en la Casa de la Cultura de Carmen de Patagones. Y también te habíamos dicho que había posibilidades de que vengan parte del grupo de jóvenes que está trabajando en esta idea, que es mucho más que este festival y que está buenísimo poder saberla, comentarla, compartirla. Y está Celeste y Francina acá. Bienvenidas a las dos. Hola. Hola. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Estudiantes en La Plata. Estudiantes en La Plata, sí. De Carmen de Patagones. Y además con muchas ganas y ya de hecho organizados y seguir planteándose nuevos desafíos. Contame un poco, Celeste, contame a los que están escuchando de qué se trata esto. Bien, nosotros nos conformamos en el 2014 como centro de estudiantes junto a un grupo de 8 o 10 chicos que participamos activamente. Con la idea, con uno de los primeros objetivos, que es conseguir una casa de estudiantes allá en La Plata para los chicos del partido Patagones, no solo de Carmen de Patagones, sino para todos los del partido, con la idea de que los chicos quieran cursar carreras que no estén ni en Viedma ni en el partido, para poder así fomentar otro tipo de estudios y que vengan con nuevas profesiones a la región. Bien, así surge, comienzan a charlar, me imagino, che, podríamos hacer algo acá, ya que nos vemos, se habrán empezado a juntar todos. Sí. Y además me imagino viendo las mismas, por ahí, situaciones o cuestiones. Sí, aparte con el incentivo de que allá en La Plata hay más de 60 casas de distintos lugares de la provincia que ya tienen casas. De hecho, hay lugares como Las Flores, que tiene 3 tipos de casa para distintos estudiantes, así que está bueno con esa idea de que se alberguen a muchos chicos. La casa, para que podamos también dimensionar, busca no solo tener la posibilidad de un albergue por si va familia o cosas así o situaciones, sí, que no tiene que ver, sino también un espacio de estudio, un espacio también de proyectar, ¿cómo es? Sí, de encuentro, también para utilizarlo como un centro cultural donde están distintas intervenciones. También lo pensamos como lugar donde se pueden llevar encomiendas. Ah, mira. Sí, con la idea de que también entre ellos haya una combi, por ejemplo, que cada, no sé, 15 días, una semana, pueda llevar encomiendas. Ah, mira, está bueno eso. Sí, sobre todo bueno, cuando hay mudanza o algo, viste, está la cosita. Está bueno. Y también para ir haciendo las prácticas de cada uno, para haciendo como clases de apoyo. Exacto. Francina, ¿y ya está la casa? ¿Tienen algo en vista? ¿Saben que es complejo, que es difícil? Sí, sabemos que es complejo, ya hicimos todo lo que nos pidió la municipalidad y ahora hay que esperar, ya tenemos presupuestos y esperar que la municipalidad nos diga cómo seguir. En este caso, la municipalidad sería a cargo de lo que sería el alquiler, ¿no? Sí, el alquiler y bueno, ver qué es lo que ellos tienen en mente. Nosotros queremos una casa amplia para que tenga todos estos espacios y para que puedan albergar a bastantes chicos y que sea mixta, sobre todo. Cuando decís albergar, es para que puedan vivir ahí chicos de Patagones directamente. Vivir ahí, sí. Ah, mira, pensé que solo era algo transitorio, sino que... Esto le daría, ahora sí, voy dimensionando que esto daría posibilidad a algún chico que por ahí no le da para alquilar en La Plata, o para alquilar en cualquier lado, pero está la carrera que le gusta, ¡tac! Claro. Que el de Patagones puede ir. Sí, está buenísimo. Bien, y en este caso, los festivales, es la segunda... El segundo festival. ¿Qué buscan? Un poco ampliar la comunicación, que se enteren más chicos, que dimensionen, generar nuevas ideas, ¿cómo es? Claro, la idea es que la gente nos conozca y se entere de lo que estamos haciendo. Por eso hacemos estos festivales. Va a ser mañana, a partir de las 7 de la tarde, ¿tengo bien el dato? A partir de las 7 de la tarde, en la Casa de la Cultura de Patagones. Entrada libre y gratuita. Sí, exacto. Y artistas locales siempre donando, como siempre, sí, su arte. Vamos, sí. Eso está buenísimo. Bonzo, Wilson, Fusel, dos amigos de la casa. Rolly Pérez, qué grande. Sí. Rolly Pérez está impresionante, ¿eh? La Están gente todas. Completa. Rolly también, otro gran amigazo de la casa. Alejandro Abegio y Elefunk. Sí. Tremenda banda que la escuché el otro día ahí en la Fiesta del Mar y la Campante. 7 de la tarde, acercarse ahí, matecito o no. ¿Se puede empezar con matecito? Sí, unos matecitos. Sí, se para puede charlar, interiorizarse más. Supongamos que hay alguna familia que está su hijo o hija con ganas de estudiar, no encuentra la carrera acá, algún papá, mamá también se puede acercar, digamos, solo le apuntan los chicos para que... No, por supuesto, los padres también, sí, está bueno. De hecho, nos escriben bastante para... Nosotros en la página del centro tenemos un montón de información. ¿Cómo es la página? CPP, Centro de Estudiantes del Partido Patagones. Hay dos en Face y hay grupos también que se pueden unir. Y ahí pasamos información de distintos alquileres, de distintas cosas que se pueden hacer en La Plata. Está bueno, está bueno. Sí. Así que, ¿cómo es CDP? CPP, la sigla, Centro de Estudiantes del Partido de Patagones. Bien. Y ahí se pueden también comunicar con ustedes. Sí. Y ustedes vinieron dos, pero imagino que me decía son 10. Sí, actualmente somos 10, sí. Y... Mate por acá. Pero después también hay chicos que se suman, que nos ayudan, gente de Viedma. Así que está bueno. Celeste, ¿estudiás en La Plata? ¿Qué estudiás? Artes Plásticas. Artes Plásticas. Bien. ¿Y hay varios maragatos más? Sí, muchísimas. En Bellas Artes, la verdad mucho. Que hay muchos, sí. ¿Y en el caso tuyo, Francina, era? Música popular, música también popular. En Bellas Artes. Sí. ¿También? Sí, un montón. Se cruzan ahí, ¡tac! Sí. Y a veces se recuerdan, vos, ¿no? Están a Cironés, sí, de Patagones. Fuera, sí, fuera de Patagones, sí. Está bueno eso también. Bueno, ¿y están hace cuánto en La Plata? Hace 2 años. ¿Dos años? Y ¿también? Este va a ser el cuarto. ¿Cuarto año? Ya está, ya las diagonales las tenés, no te perdés más. No, yo no me quedo. Está bueno, está bueno. Y decías que hay chicos, obviamente, porque la comarca es así, allá cuando estás viendo a Patagones está ahí nomás, digamos, que se suman también. Que se suman también, sí, de hecho Alejandro Vegio es un chico de Viedma que estudia en Bellas Artes también música, así que nos va a estar acompañando. Y sí, y además de él hay muchísimos más que nos ayudan. Yuli también, que se hizo parte del centro, que es de Yuli Vasos, una chica de Viedma, que nos ayuda muchísimo también. Así que sí, está bueno. Bien. Reiteramos, por si tenés interés en acercarte, mañana a partir de las 7 de la tarde, Casa de la Cultura Patagones, estudiantes de Patagones que están en La Plata. Está bueno también esto para aquellos que se va a tu hijo, tu hija, estás con cierta incertidumbre, alguna congoja, esta época siempre ocurre. Sí. El lunes ya comienza la actividad para aquellos que arrancan el primer año, que siempre el más costoso te hacen ir más temprano, ¿no? El lunes sí, ya, sí. Ya están, varios ahora están terminando de embalar un poquito para ir a ver allá con todo lo que cuesta. Y bueno, puede ser un buen contacto mañana para estar comunicados, conectados, y bueno, ojalá se pueda dar cuanto antes, ¿no? Ya ustedes dijeron que los presupuestos están presentados, ahora son ritmos municipales lo que hay que esperar. Sí. Para tener espacio, mientras tanto ustedes como grupo siguen. Sí, nosotros seguimos. Sí, aparte cabe destacar que hay más de 150 chicos estudiando del Partido Patagones, estudiando allá en La Plata. ¡Apa! Sí, hay muchos. Hicimos unas encuestas para ver cuántos chicos van a ir de los últimos años del secundario, del año pasado. Se van muchísimos y hay muchos que si no está la casa no pueden ir. Así que es importante que la casa esté. Ah, es casi urgente entonces también. Sí. Sí, si no se tienen que quedar acá estudiando otro tipo de carreras por el solo hecho de no poder pagar un alquiler. Así que es importante. Celeste, Francina, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a vos. Y mañana, 7 de la tarde, entonces, entre puentes, acercarse ahí, mucho más que un festival artístico, por lo que acabas de escuchar claramente, esta posibilidad concreta de charlar, de informarte, de ver qué se puede hacer. Y además con la experiencia ya de algunos que llevan más años, 4, sí, 2, sí, sí. De lo que es vivir en La Plata, algunos costos por ahí que uno por ahí puede ir sabiendo también. Así que bueno. Chicas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones y a usted, a todo el grupo que está trabajando, para poder esto ayudar a que algún chico de Patagones que quiera estudiar algo que realmente le gusta, que le mueve desde la vocación, pueda hacerlo y ojalá se pueda dar con esta casa para el centro de estudiantes. Mauro, ¿qué tenés por ahí? ¿Manuel Espinosa sigue estando o no? ¿En la grilla o tanda? Ah, vamos con Rolly, claro que va a estar en el entrepuente. Dale, después vamos con Manuel Espinosa también. Rolly Pérez sonando, dale, vamos.